A menudo pasamos por esta vida viendo las cosas desde arriba, o bien poniendo nuestro interés en algo tan lejano como es el horizonte. Tratamos de hacer algo grande y aspiramos a ir mucho más allá de lo que nuestros ojos son capaces de ofrecernos. ¿Cuánta vida nos estamos perdiendo? ¿Cuántos instantes? ¿Cuántas sensaciones? ¿Cuánto misterio? Hay tantos detalles en nuestro caminar que dejamos de disfrutar. Algunos no creen en la magia, en la sorpresa cotidiana que nos da la vida. Piensan que solo de grandes acontecimientos están tejidos nuestros pasos y que lo demás es puro asunto accesorio. Personas que van por la calle pegados a su móvil o a sus pensamientos, caminando distraídos. Hace tiempo que me dejo asombrar por los olores que descubro, por las sensaciones que me traslada la vista de un bello atardecer, o un sonido que de pronto me acaricia mis oídos. La vida se muestra como una enorme sinfonía. Solo tenemos que sentarnos y disfrutarla. Y esas pequeñas cosas son precisamente las que hacen que la magia de lo cotidiano permita que nuestro caminar esté lleno de alicientes. Atención a la vida y a sus detalles, vivamos de una manera intensa los pequeños momentos que nos hacen grandes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición, la número 83, de este espacio de encuentro que es Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y tú, Parvati Devi, nos has escrito qué grandes regalitos para poder escucharte cada mañana, gracias. O tú, Carlos Lozano, nos has dicho el miedo es normal y necesario. O tú, Monse, que nos has dicho también un fuerte abrazo de todo corazón para todos los amigos de Cita con la Noche. Este espacio en el que poco a poco vamos desgranando aquellas cosas, situaciones, sentimientos que nos hace la vida no solo mucho más llevadera, sino sobre todo con mayor sentido. Y la verdad es que muchas, pero muchas veces más de las que deberíamos, no nos fijamos en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles que tiene la vida y que hace que todo sea mucho más cercano y mucho más sentido. Hoy, en Cita con la Noche, vamos a dirigir nuestra vista a lo pequeño, que en el fondo es muy grande. Y me pregunto, amigos, ¿por qué tenemos tendencia a tener lo más grande? A tener la tele más grande, el teléfono más moderno, las vacaciones más deseadas y lo más lejos posible. ¿Y por qué nos olvidamos de la magia de las pequeñas cosas? Hay personas que son capaces de disfrutar enormemente de las cosas pequeñas que nos ofrece la vida. Aquellas incluso que a nuestra vista nos parecen insignificantes. Es posible hacerlo, sí, es posible. Es posible disfrutar de esos pequeños, modestos placeres que la vida nos da y que muchísimas veces pasamos por alto. La felicidad no depende tanto de la fortuna material, sino de los ojos que tengamos ante las pequeñas cosas que se nos van presentando en nuestro día a día. Podemos disfrutar de esas cosas, como la relación con nuestra familia y amigos, podemos un día disfrutar de un alimento, el agua, el viento, ser conscientes de nuestra propia salud, un sueño reparador, un paisaje en un camino abierto, el fuego en una chimenea en invierno, canciones, un cielo estrellado, los recuerdos. ¿No os parece, amigos, que estas cosas tan sencillas y simples son la esencia de la vida? Y es que el mundo parece que no tiene nada cuando no sabemos mirarlo. Incluso el objeto más pequeño tiene algo inesperado si somos capaces de observarlo muy atentamente. Casi todos conocemos o hemos conocido en nuestra vida a alguien que nos habla de tal manera que, aunque sea un tema aparentemente irrelevante, nos hace sentir de una manera especial. Y es que la actitud, la forma en que miramos, es la clave de todo esto. Las reflexiones más bellas que podemos leer son aquellas que precisamente se centran en las cosas más simples de la vida. Algo que está a nuestro alcance, algo que nos hace abrir los ojos y dejar nuestro encierro. Porque las personas que tienen conocimiento de las cosas del día a día están mejor preparadas para enfrentarse al mundo. Es una maravilla saber que existe la posibilidad de vivir así, de esta manera tan interesante, sin necesidad de buscar más allá de las cosas que tenemos en nuestro día a día a nuestro alcance. Si todos los días miráramos las cosas pequeñas con buenos ojos, nos sorprenderíamos de esa enorme belleza que nos ofrece y que muchas veces, por desgracia, pasamos por alto. Cita con la Noche, Alberto Sarasúa. uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Cuando somos pequeños, todo nos asombra, todo es mágico y todo es maravilloso. Somos capaces de ver formas en las nubes. Nos impresiona ver cómo vuelan las hojas en otoño. Y nos encantaba saltar los charcos después de un día lluvioso. Cada día es diferente y por eso cada día es mágico. Y somos capaces de acercarnos al mundo con inocencia. Pero esto vamos perdiendo cuando nos vamos haciendo adultos. Perdemos esa magia porque nuestra vida se va llenando de vivencias. Nos hablan de obligaciones, nos hablan de requisitos. Vamos perdiendo esa inocencia. Y mientras vamos marcando nuestras metas y sueños en la vida, pensamos en grande, pensamos en una gran casa, en viajar, la lotería, tener nuestra familia. Pero ¿qué pasa con esas pequeñas cosas del día a día que vamos dejando de lado? ¿Qué pasa con ese nuevo amanecer? Esa maravillosa lluvia que nos cae y nos da vida. Un desayuno estupendo, una comida sensacional, una ducha reparadora, una conversación con un amigo, con una pareja o con nuestra familia. ¿Te das cuenta de cuántas cosas dejamos que pasen desapercibidas? ¿Te has dado cuenta de que nuestra monotonía no es tal si somos capaces de mirar todo aquello que nos hace sentir de una manera diferente? ¿No te ha pasado alguna vez, como a mí, que cuando llegas a una ciudad diferente y observas cada rincón te sorprendes por todo? Y un día enseñas tu ciudad a un amigo que ha venido a verte y resulta que empiezas a descubrir cosas que nunca habías visto porque se te habían pasado por alto en tu día a día. Porque dejamos de disfrutar el instante, las cosas aparentemente pequeñas. Amigos, la vida no son solo cosas grandes, está llena de pequeñas cosas muy significativas. Por favor, nunca pierdas la magia. Atiéndelas, quiérelas. Eso significa que están entrando en tu vida por la puerta grande. Y al ver esas cosas pequeñas mucho más grandes, de repente te sientes lleno de vida. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos. En cita con la noche, llénate de vida y descubre la magia de esas pequeñas cosas.